La luz del sol no se pierde, aunque las nubes la cierren. Y crecen las hojas verdes, donde las sombras no quieren. La fruta se pone tiempo para vestir su sabor. Los hijos que van llegando cada vez miran mejor. Por eso canto así, que grita el viento contra tanto no que quiere nuestro silencio. Por eso canto así, que trae tu aliento contra tanto no que frena mi movimiento. Entre el ruido las palabras del amigo, y le ganamos al frío algún rincón y un abrigo. Junta fuerza la tristeza y dejan verdad los errores. Si hacen futuro tus manos, toman sentido las flores. Por eso canto así, que grita el viento.